En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este día miércoles 13 de enero del 2016. Esta semana, el lunes recién pasado, hemos comenzado nuestra nueva temporada de Deportes al Día y los miércoles mantendremos a nuestro programa Todo Baloncesto 95.0 de la FM. Bienvenidos. Así es, a las 2 de la tarde y 2 minutos comenzamos en este día miércoles 13 de enero nuestra cita de todos los miércoles en esta nueva temporada del 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, con la actividad local, nacional e internacional del baloncesto, junto a nuestros tertulianos ya habituales que nos acompañaron la temporada pasada, y queremos agradecer también el hecho que nos puedan acompañar en esta nueva temporada, esperemos por mucho tiempo, a través de OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Don Fernando Rejón, ¿cómo le va? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? ¿Había mono o no había mono? Había mucho. Feliz año, lo primero, para ti y para todos los oyentes. Esta es la pregunta de siempre, ¿hasta cuándo se felicita el año? Más o menos, hasta... Nunca es tarde, creo yo. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Si tú te encuentras con gente que quizás no has podido ver en esas fechas, pues yo creo que nunca es tarde desear feliz año. En junio ya no, ¿no? No, ya, ahí ya como que un poquito muy tarde. Aunque no lo hayas visto antes, en junio yo creo que ya no. Eso ya es muy tarde, pero es un detalle que nosotros agradecemos. Tenemos también a Rubén Valero. ¿Cómo estás, Rubén? Pues encantado de poder volver, y si empezamos con una leyenda ya como David Bowie, más... Efectivamente, ya vamos a hablar del gran David Bowie que nos ha dejado en las últimas horas. Don Jorge Monge, muchas gracias, Jorge, un gusto tenerte nuevamente. Pues sí, ya tenía ganitas de volver, ya después de estar en el exilio, ya vuelvo con las pilas cargadas. Muchas gracias, Jorge, por venir también. Y don Carlos Miguel, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Juanma, encantado de una nueva temporada más aquí en la OI Radio. Los agradecidos somos nosotros, entonces, ya hemos pasado listo. Está Valero, está Monge, está Rejón, está Carlos Miguel. Comenzamos Todo Baloncesto 95.0 FM en este miércoles 13 de enero del 2016. Y antes de ir al deporte, a las noticias y comenzar nuestro programa, lo que bien decía Rubén, chavales, hay íconos importantes dentro de nuestra vida, a nivel cultural, a nivel de la música, para muchos también en la política, a nivel deportivo, sin duda, pero lamentable la pérdida y la partida de un ícono, no solamente de la música, yo diría de la moda y de muchas cosas, como innovador que fue en su tiempo cuando apareció, del gran David Bowie. Sí, yo la verdad es que no me quiero anotar el tanto ahora de ser un gran fan de David Bowie, porque muchas veces sí que es verdad que cuando fallece un artista importante, como que todo el mundo le seguía muchísimo, todo el mundo, pues bueno, era súper fan. Yo no voy a marcarme ese tanto, por supuesto lo siento mucho, porque aparte me parece un genio. Y sí que es verdad que a raíz de este fallecimiento, pues estoy escuchando más música que ponen en los medios de comunicación. Y sí que es verdad que me está cada vez llamando más atención, y seguro que a ser un hombre tan grande, pues al final terminaré cayendo y escuchando mucha música de este gran artista. Que por otro lado, un dato curioso que... Bueno, sabemos todos que aparte de cantante es actor, ha hecho películas. ¿Jugaba al baloncesto? No. Que yo sepa, no. No sé si en su tenía rato... Tenía que tener algún defecto. No sé si en su rato libre jugar al baloncesto, de momento no. Pero me pareció un dato curioso que dieron otro día, porque le hemos visto en películas tan míticas como Atrapado en el laberinto o A través del laberinto, pero vi que había hecho 28 películas. Una cosa que me pareció un dato muy curioso y muy, no sé, no contaba con tantas películas. Yo leí otros dos datos curiosos de David. Uno era que le habían dicho que era el hombre mejor vestido de Reino Unido de toda la historia. Y otro que tiene un ojo de cada color. Mucha gente creía que era por una lentilla, pero es que de pequeño tuvo una pelea con un amigo. Y al darle un puñetazo en el ojo, la pupila se le... Una pelea con un amigo, no sé. Sí, de esto de digo, ¿qué amigos tiene este hombre? Tiene un ojo azul y otro morado. Sí, sí, sí. Chiquilla, si podéis ver la foto, veis que tiene un ojo verde y otro negro. Es porque el ojo negro, la pupila se le desgarró y se quedó allí el color para siempre. Madre mía. Un grande David Bowie. Sí, sí, un grandísimo. Y curioso de bien vestido, cuando es uno de los, si no el fundador, uno de los fundadores del glam. Sí. Aquellas pintas estas que se ponían en plan Superman, los calzoncillos encima de los pantalones y cosas raras de estas, o sea que es muy, muy curioso, pero sí que es verdad que luego en épocas posteriores, pues la verdad es que el hombre era un gentleman y se vestía, vamos, a la última. Muy bien. ¿Tú, Jorge, has escuchado mucho de...? Yo no he escuchado mucho de Bowie, pero bueno, coincide un poco con lo que dices tú de que la gente ahora que se ha muerto, pues se subirá al carro de los piperos de decir que Bowie era un grande. Sí. Aunque no hayan escuchado tres canciones, pero bueno. Lo sorprendente y lo lamentable fue que, bueno, se entiende la familia que no se había informado que tenía esta cruel enfermedad y David Bowie, y nos encontramos con la sorpresa inesperada en ese sentido, porque él la semana pasada había editado su último disco. Entonces pasaron 4 días luego del debut, salida a la venta de su último disco y se nos va. Entonces a mí por lo menos me ha impactado... Yo diría más eso, que ha sido todo tan repentino, ha sido todo tan rápido. Y como son las cosas del destino, porque hace 2 semanas atrás se nos había ido otro grande como Lemmy Kilmister, el bajista de los Motorhead, ¿no? Que es una banda mítica también británica, que son íconos de la música, que dejan mucha influencia, que son un referente importante para mucha gente que está en el circo de la música a nivel internacional. Entonces, no deja de sorprender y de ser una pérdida lamentable. Que el mensaje que debería de coger todos es que la vida pasa rápido. Eso es. Y que en cualquier momento estamos hoy aquí, mañana no estamos, ¿no? Y aunque suene tópico, pues que debemos de disfrutar día a día de todas nuestras amistades, nuestra familia, nuestros hobbies, para el día que dejemos este mundo, pues haber disfrutado al máximo y estar orgulloso de lo que hemos hecho y de lo que hemos conseguido, ¿no? Porque yo era un mensaje que entregaba, me estoy acordando de mi madre también que falleció hace ya 14 años, ¿cómo pasa el tiempo? Y yo lo comentaba en aquella oportunidad de la radioemisora donde estaba, y le decía a mis compañeros, cuando salgáis de casa, los que tienen la posibilidad de que se despidan, uh-huh. Que se despidan los que sean padres, los que sean hijos, los que sean hermanos, porque tú sales de tu casa y tú no sabes, uh-huh. No sabes lo que te puede pasar. Y siempre un beso de despedida nunca está de más, uh-huh. A tus seres queridos, porque tú sales de tu casa, pero cuando regreses luego de 10, 12 horas, tú no sabes. ¿Te despediste de tu madre, Juanma? Yo sí, afortunadamente... Muy bien. Tuve el privilegio y la suerte de poder hacerlo, pero lo digo de la gente que, uh-huh. Que no necesariamente cuando tú tengas un familiar enfermo, en el día a día que te despidas con un beso de tus seres queridos si los tienes cercano, porque uno nunca sabe, chavales, lamentablemente. Uh-huh. ¿Mm? Está claro, luego aparte me interesa mucho siempre el tema de artistas, el tema de mortalidad, que cuando dejas un legado, dejas un legado en cuanto a música. Hoy en día escuchas a un artista que ya está fallecido y te parece que está vivo, que está muy vivo. O ves películas de uh-huh. Actores fallecidos y la inmortalidad que tiene, sobre todo la gente que genera arte, es espectacular. Es el llamado legado. Sí, me quedo con una frase que tiene una persona que yo admiro mucho, que es un rapero y es poeta a la vez, que se llama Rafael Lechowski. Uh-huh. ¿Vale? Tiene una frase en una canción muy, muy buena que dice algo así como: ya encontré el sentido al latido de por qué escribo. Dejar algo en el mundo, llevarme algo conmigo. Uh-huh. O sea, es al final el legado que tú dejas y lo que te llevas tú pues contigo. Y la verdad es que esa frase siempre me ha gustado muchísimo. Y la inmortalidad de los artistas es... A propósito, y haciendo un paréntesis, chavales, para ya luego entrar a nuestro programa, pero me gusta este tipo de tertulia porque, y a nuestros oyentes también, porque esa es la observación que nos hacen nuestros oyentes, que acá podemos, y eso es mérito de ustedes, chavales, conversar cualquier tema, y es por eso el éxito de esta tertulia de 1 hora hasta las 3 de Todo Baloncesto 95.0 FM. A propósito, y haciendo un paréntesis de temas de deporte, no solamente de baloncesto, ¿alguna partida, alguna muerte, fallecimiento de algún deportista que a ustedes les haya marcado, que les haya sorprendido? A mí se me ha venido a la mente cuando estamos hablando del pobre Fernando Martín. Uh-huh. Se me ha venido que yendo a entrenar en su coche, pues tuvo un accidente de tráfico y fíjate, nos dejó a todos. Y lo que hablabais del legado, ¿no? El primer jugador español que jugó en la NBA. Y también me ha venido a la memoria, cuando yo era niño, la muerte de Juanito, ahí en Almoral, con un accidente también de coche del hombre, del bravo jugador de fútbol del Real Madrid, ¿no? Que también falleció en un accidente. Y bueno, pues fíjate, cada partido en el Bernabéu le cantan a Juanito, fíjate si eso es el legado, ¿eh? A mí, deportista en sí no, pero relacionado con el deporte, quizá la muerte que más me ha marcado ha sido, y también por el legado que ha dejado, la de Andrés Montes. Sí. Creo que fue un comentarista único que impulsó el baloncesto hasta la cúspide. Luego más tarde empezó con el... Bueno, volvió al fútbol, creo que fue en la Sexta, con las Eurocopas y Mundiales. Y pudo narrar por lo menos el oro que ganamos en Japón. En Japón, uh-huh. Efectivamente. Sí, ¿y tú, Jorge? Yo coincido con Rubén también en lo de Andrés Montes. Además que me hacía mucha gracia porque era un comentarista que cuando pasó a comentar fútbol, la verdad que el hombre se le veía que tampoco controlaba mucho el tema. Sí, estaba incómodo. Pero lo hacía también con tanto salero, pues que al final le gustó mucho a la gente igual. Sí, tenía buenos ayudantes. Sí, también. Salinas, ¿dónde están las llaves? Yo, fíjate, coincido con Carlos en Fernández. Recuerdo, porque además fue, creo que el primer recuerdo que tengo yo de un deportista fallecido, además de esa manera tan trágica. Sí que es verdad, luego pasó también Petrovic. Ajá, ahora es Petrovic también, sí, también. Si no recuerdo mal, fue igual que Fernando Martín de M30, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿o no? Cerca de la Avenida de América, sí. Sí, fue sí, sí. Más o menos el mismo sitio, si no recuerdo más mal. Más o menos por allí. Lo estoy diciendo de memoria. Pero quizá impacte más todavía las... Porque esos son, bueno, al final son accidentes de muy desgraciados y son accidentes que llaman mucha atención. Pero creo que al final lo que más marca son las muertes súbitas de deportistas en mitad del campo. Digamos, el caso de Antonio Puerta. Impresionante. Dani Jarque. Dani Jarque, por ejemplo, y jugadores que están... además se ven las imágenes grabadas, porque Fernando Martín, pues evidentemente no hay imágenes, pero ver un jugador que está jugando tan tranquilo, de repente cae desplomado y ver a los compañeros desolados completamente, llevándose las manos a la cabeza, eso al final es lo que yo creo que más marca a uno, el ver todo. Está claro que eso es... Y nada, pues... El destino, que es muy cruel, ¿eh? A veces. Sí, sí, sí, sí. Sin duda, ¿quién le decía a Dani o a Dani Jarque, el pobre muchacho, que la mañana aquella que se levantó para ir con sus compañeros a jugar al fútbol? Pues mira lo que pasó. Pero bueno, es ley de vida, son cosas que pasan. Por eso bien ha dicho Juanma que hay que despedirse siempre de tus familiares, de tus amistades, tus seres queridos, porque al salir de la puerta de tu casa no sabes lo que te puede pasar, ¿no? Así que si queréis, dejamos de hablar en un... cosas así tan tristes, aunque tienen que ser mencionables, y pasamos directamente a lo que nos gusta. Pues ¿no? Yo mira, Carlos, si me lo permitís ya, sí, claro. Para terminar de este tema tan tan malo, pues hemos tenido, bueno, estamos hablando de gente grande que hemos perdido, uh-huh. Y bueno, espero no emocionarme porque bueno, hemos perdido para mí la más grande, que sí. Ha sido mi abuela este pasado 27 de diciembre, uh-huh. ¿Vale? Y bueno, pues era una fiel seguidora oyente de este programa, sí. ¿Vale? Nos seguía siempre y siempre nos comentaba uh-huh. las cosas. Y nada, es una lástima. Si siempre te duele pues un artista como David Bowie o un jugador de baloncesto que hayas seguido, pues evidentemente lo que es un familiar directo pues es lo que más te puede doler. Pero bueno, al final pues te tienes que apoyar a la familia tan maravillosa que tenemos, que la uh-huh. familia tan maravillosa que ha seguido y ha querido a mi abuela pues siempre, y en estos momentos pues duros pues siempre se muestra más unida, y es cuando estás orgulloso de la familia que tienes, de... Sí, yo como primo hermano tuyo, decir que tu abuela era una mujer especial, era una mujer increíble, y tengo que decirte y felicitarte, porque la mujer se ha ido rodeada de sus seres queridos y su familia, no se ha ido sola, no se lo había encontrado fallecida como otras personas, la mujer ha aguantado hasta despedirse de toda su familia, y eso dice mucho de lo que fue y de lo que ha sido, ¿no? Y eso, pues bueno, pues el legado que deja va a quedar dentro de ti y de tu familia, y la recordaréis siempre por todos los tiempos, no hay que decir nada más, una mujer muy querida y muy respetada en Talavera, y nada, se la echará de menos, y bueno, tú y tu familia pues mucho más, claro. Bueno, Rubén también. Yo qué voy a decir, yo tuve con la familia igual, por la parte que nos toca, los momentos que había que estar, y yo creo que en lo personal queda, y lo que decía antes, Carlos, dar un homenaje en el programa de hoy a Doña Patrocinio, Sí, este fiel seguidora, claro, como sí, seguidora. Este programa va, el de hoy, si me lo permite, dedicado, Juanma. Por supuesto, dedicado a ella. A ella, a mi abuela Patro. Y nada, dar un saludo muy fuerte, un abrazo y muchos ánimos a la familia. Ciertamente tenemos muchos seguidores entre la familia, a la gente de Velada, Use, Segundo, a mucha gente en Talavera, Agustín, Mari. Y bueno, pues muchísimo ánimo a todo el mundo. Y nada, pues qué mejor homenaje que intentar mejorar cada día este programa, intentar hacerlo lo mejor posible y por ella, pues mira, y por la gente que nos sigue, pues intentar que esto sea siempre lo mejor posible. Bueno, chavales, comenzamos entonces así de esta manera nuestro programa, el homenaje para todas aquellas personas, nuestros seres queridos que hoy no están, pero que viven en el recuerdo diario. Vamos por la liga local, ¿no? ¿Comenzamos por allí? Sí, vamos a empezar ya, para pasar ya a otros temas más agradables, por supuesto, más animados. Bueno, pues la liga local, que después del parón navideño, pues vuelve otra vez a la actividad. Y bueno, pues este fin de semana pasamos ya a dar los resultados que han acontecido y empezamos en la jornada número 10. Empezamos por el Boracar Altafit, fueron 58-38 a favor de Boracar. Talauto perdió de 4 puntitos contra GPRS Miranda. Tenemos aquí En la prórroga, ¿no? Ahora tenemos aquí a Jorge Monge, si quiere explicar un poquito de ese partido que él disputó y la verdad es que fue bastante interesante. Pues sí, la verdad que fue un partido muy igualado en todas sus facetas. Y bueno, que estuvimos a punto de llevarnos, pero que al final se llevó el gato al agua a Miranda por una buena prórroga que jugó y porque nos empataron a falta de, vamos, sobre la bocina, con un triple de medio campo de Buddy. Así que... Perdona, inciso, creo que la culpa fue de tu equipo totalmente. No quiero echar culpable, sino que hay una ley en el baloncesto que si vas perdiendo de 3 puntos en los últimos segundos, sueles hacer falta para que el otro equipo tire dos tiros libres y así no te puedan empatar y ir a la prórroga. Creo que deberíais haber... Yo estuve allí viendo el partido y creo que deberíais haberle dado a Buddy para que no tirase el triple, ¿no? ¿No crees? Sí, era una de las ideas que se podían haber barajado, pero... Algunos del equipo tenían, la verdad, que un poco de miedo, por así decirlo, de la superioridad en el rebote ofensivo que nos pudiera causar Raúl a la hora de que si falla el segundo tiro libre, Buddy la pudiese meter para adentro. De todas maneras, por dar un voto a favor del equipo de Jorge, de Monge, sí que es verdad que el triple es un triple de medio campo. Joder, y con también gente. Puedes tener miedo de intentar hacer falta y que te tire de medio campo y que sean 3 tiros... De un tiro de medio campo. Yo creo, sabemos todos de baloncesto, creo que hay que hacer falta. Yo pienso, a ver, creo yo que vuelvo a repetir, siempre. Yo en ese caso, con los segundos que quedaban, que no quedaba nada, yo no hubiera hecho falta y joder, estamos hablando de al final un triple de medio campo. Mira lo que pasó. Ahora, si fue un triple de 4 puntos de esos que te guardas. No, que... estaba dentro encima del campo de ataque. No la lía con tu norma. Vale. Estaba dentro del campo de ataque. Sí que fue casi de medio campo, pero dio un par de pasos dentro del campo de ataque. Hubiese sido con mi norma de 3 puntos, pero hay una máxima, ¿no? Que no puedes dejar que te empaten en ese aspecto. Se lo dije a tus compañeros ahí después del partido. Teníais que haber hecho falta. El que pueda cogeros el rebote Raúl y luego meter una canasta, eso son suposiciones. Lo que sí que puede pasar es que os metan un triple como metieron, os empataron y luego ganaron en la prórroga. Mira, si te parece bien, Carlos, podemos hacer una cosa para la semana que viene, para retomar tu pregunta que haces por las redes sociales. Sí. Podemos hacer una pregunta que sería, cuando queden X segundos, los que más o menos consideremos que son, si hacer falta o intentar defender. Y podemos sacar el tanto por ciento de gente que opina eso para una cosa y perfecto, otra. ¿Te animas tú la curiosidad, Rubén, a buscar algo así? A mí si me dejáis, yo creo, le he leído algo ya. Sobre todo cuando tienes que lidiar ya con esto, por la parte que me toca con los cadetes, siempre intenta buscar información, a ver, como en baloncesto ya todo ha pasado. En este caso en concreto yo no lo vi, pero según lo que me contáis, doy la razón a Carlos, cuando hay que hacer falta, siempre y cuando, por ejemplo, saque el equipo rival en campo de ataque, quizás si está en el medio campo, yo creo que a la larga te pueden meter una canasta de cada 20 o de cada 30. Con lo cual, quizá hacer falta igual da más opciones. Yo creo que estamos hasta la saciedad. O sea, lo hemos visto muchas veces los jugadores o entrenadores profesionales que ordenan a sus pupilos, a sus jugadores, que hagan falta. La última más reciente fue la que hizo Víctor Claver en la final a Nicolás Batún, que en vez de hacerla bien sin tirar, pues le dio un manotazo tirando a Nico Batún. Tu querido Víctor Claver. Mi querido Víctor Claver. Sí. Pero aprovecha cualquier ocasión para dar un gracias poquito, a gracias a su Orenga que... está por aquí. Orenga estaba en su casa hundido en el sofá estaba Y eso, y bueno, pues Escariolo con buen criterio ordenó a Víctor Claver que hiciese falta. Lo que pasa es que Víctor no lo ejecutó bien, ¿no? Le hizo la falta tirando, tiró tres tiros libres y gracias a la suerte que tuvo España, pues que falló Nico Batum los tres tiros libres y no nos consiguieron empatar. Pero en todos los partidos que vemos hoy en día, el equipo prefiere tener la última bola para jugar que le ciren un triple y les hagan ganar, o sea, les hagan perder el partido. Hoy hablando, Orenga, si me lo permitís, Carlos, hay que decir que has acertado un pronóstico que hiciste bastante temprano en verano, que era que Benítez no comía el turrón. Ha comido el turrón en su casa, ¿no? Si pues queréis, podemos hablar también de fútbol. Es un pequeño inciso, daros cuenta cómo los jugadores del Real Madrid, pues el poco respeto, lo poco que respetaban a su ex técnico Rafa Benítez. Yo creo que sobre todo por las órdenes que recibían o por cómo jugaba el equipo, ¿no? Y ahora cuando ha llegado un mega crack como es Zinedine Zidane, pues el respeto que le tienen y la devoción que sienten por su entrenador, pues se dejan la piel en el campo, ¿no? Sí. Que era lo que hacía falta. ¿Os ha gustado el cambio, Jorge, Rubén? Hombre, yo soy de los que opina que Zidane todavía, a lo mejor quizá le falta un poco de preparación, pero está claro que el respeto que tiene Zidane en el mundo del fútbol es innegociable, vamos, sí. O sea, es... A Guardiola también le hacía falta... Yo es que creo que a megacracks de jugadores de fútbol no les hace falta experiencia como entrenadores o triunfar en un equipo para irse a un grande. Yo no creo que les haga falta. Son jugadores que lo saben todo del fútbol y no van a aprender más porque hagan un cursillo de entrenador, ¿no? O porque estén entrenando un segunda, yo creo. Creo que esa gente ya tiene experiencia suficiente para llevar un equipo de nivel muy alto. Y Zinedine Zidane, pues espero que lo demuestre. Ya lo demostró Guardiola y Luis Enrique, que entrenó al Celta y a Roma antes, tampoco mucho más. Yo, por puntualizar este tema, yo creo que se está viendo ya en los últimos años que no importa tanto la calidad del entrenador, porque yo creo que Rafa Benítez sí que se ha ganado ser mejor que Zidane, sino que tus jugadores crean en ti. Claro, sí, o sea, si los jugadores crean en ti, aunque seas un entrenador medio... Sí. Vas a sacar mucho más nivel que si eres el mejor entrenador, pero los jugadores no creen en ti. Claro. Entonces yo creo que está la parte esa de la psicología. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que además, si te fijas en el ambiente que había en el equipo antes de que entrara Zidane, no era bueno. Antes, Isco, yo creo que estaba mirando todo el rato para abajo, y Isco es un mega crack mundial, no puede estar aparte, que Rafa Benítez lo tenía muy difícil porque la plantilla no estaba contenta con la destitución de Carlo Ancelotti. Entonces cuando llegó Rafa Benítez fue en plan, bueno, a este le vamos a dar una oportunidad, pero... Además se ha visto que es un entrenador a Barrategui, ¿no? Como se llama. Va a defender el resultado del 0-0 y el Madrid no debe de jugar. Aparte de lo que decís, Zidane cuando recrimina técnicamente a algún jugador suyo o le puede enseñar algo, claro, ese jugador rápidamente viene a la mente como era Zidane y todo está, pues este tiene mucho que aportarme. Es que el primer día de entrenamiento de Zidane, yo les pondría un vídeo de Zidane. Claro, menos el de cabezazo, por supuesto. Bueno, ahí se notó que cualquier persona en el mundo es humano, no, y puede tener un error. Es muy triste que nos acordemos de eso cuando ha hecho lo que ha hecho. Y yo si te digo la verdad, de Zidane no recuerdo, intento no recordar el cabezazo a Materazzi, sino que intento recordarme de, por ejemplo, el gol de la novena o toda la ruleta que hacía, lo bien que jugaba al fútbol, ¿no? Propongo un debate, haciendo un paréntesis, porque este tema me interesa. Ya no sé qué te interesa. El tema de Benítez, Zidane, plantilla del Real Madrid. Cuando hablamos de profesionales, se entiende que los profesionales lo deben demostrar en sus respectivos trabajos, ¿no? Porque los futbolistas no dejan ser trabajadores que cobran una nómina. Independiente a lo que cobren, yo no voy a decir, es que cobran mucho dinero, me da igual, los futbolistas cobran lo que cobran porque merecido lo tienen y porque así están dadas las circunstancias de un negocio como es el fútbol, que genera ese dinero, obviamente. Cuando hablamos de los códigos de camarín de los jugadores, ¿está dentro de esos códigos de camarín, de las cosas que se hablan dentro de un vestuario, hacerle la cama a un entrenador? ¿Es lícito eso? Porque para mí, yo lo tengo claro, o sea, la actitud que han demostrado los jugadores del Madrid en menos de 3-4 días ha sido notable en cuanto a la disposición de querer colaborar con un entrenador, de querer ayudar. Yo no voy a entrar a analizar quién es mejor entrenador, si Benítez, si Mourinho o cualquier otro entrenador con el cual podamos comparar a Benítez, pero a mí me gustaría debatir un par de minutos si realmente ustedes consideran que hubo ese movimiento para sacar a Benítez, para echarle, como se dice vulgarmente, para hacerle la cama, y que ahora lo tenga mucho más fácil Zidane. Un Zidane que por esas cosas del destino, y yo aquí también involucro un poco al presidente del club, Florentino Pérez, porque esperó inteligentemente el momento adecuado en cuanto a programación de partidos, que no se le viene la mano muy difícil precisamente al Real Madrid, lo cual puede ayudar un poco a esta llegada de Zinedine Zidane, porque el Madrid es el Madrid, tiene que marcar diferencia por lo menos con los 4 o 5 próximos rivales que tiene en Liga y con la Roma también en Champions. Entonces no me explayo más y me gustaría escuchar también vuestras apreciaciones, o sea, al respecto. O sea que si hubo cabezazo de Zidane a Benítez. Bueno, algo así. A mí me encantaría que el Real Madrid, en vez de haber jugado el otro día contra el Deportivo, hubiese jugado contra el Barça, ¿eh? O sea, el primer partido de Zidane en el Bernabéu y jugado contra el Barça, yo creo que el Madrid se hubiese comido al Barça, ¿eh? Sobre todo por actitud y por ganas de agradar al nuevo entrenador, aunque el nuevo entrenador ya los conoce toda la plantilla entera, pero me hubiese gustado que en vez del Deportivo hubiese venido un grande. Ahí sí que se hubiese visto, yo creo, una reacción enorme de todos los jugadores. Y por lo que has preguntado, por lo que has comentado de la cama de los jugadores al entrenador, no está bien. Sinceramente no está bien que los jugadores se comporten así, pero en realidad si tu entrenador no te motiva, si tu entrenador no te alegra, si tu entrenador siempre está jugando de la misma manera, Marrategui, que no son felices, no están contentos, pues eso se transmite luego en el juego, en el campo, se transmite en la grada, se transmite en el presidente y al final pues acaba como ha pasado, que Benítez no se come los Condes Reyes. Yo creo que sacándolo de la burbuja del fútbol, lo programas igual a un trabajo de a pie. Nadie se imagina, por ejemplo, a un cajero del Mercadona que vaya a protestar a su superior porque su jefe tiene un método que no es válido. Yo creo que si va al superior, el superior le dice, pues o trabajas o te vas. No hay más. Entonces, los casos de jugadores barra niños que van a protestar al jefe porque no le gusta el método o lo que sea, yo creo que te puede gustar o no, puedes compartir o no, pero siempre tienes que dar esa profesionalidad. Ese es el punto, y eso es lo que yo quería dejar claro. Cuando hablamos de profesionalismo, si es lícito o no que pasen este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo me pongo en primera persona, si a mí no me gusta algo de mi trabajo, pues yo soy el primero que me voy. No me complico más porque soy yo el afectado y soy yo el que estoy incómodo. Pero claro, siempre en el fútbol se corta el hilo por lo más sano, ¿no? Que no se puede rescindir no de 7 o 8 jugadores. No vas a echar a James, que ha valido 80 millones de euros y tiene contrato en vigor y todo. Echas a Benítez, que no ha sabido motivar a sus jugadores, que no ha sabido. Carlo Ancelotti también llegó nuevo. ¿Pero le han dejado trabajar? Yo creo que sí le han porque dejado yo, trabajar. Porque yo creo, yo he visto una desidia de la plantilla del Madrid al segundo o tercer partido. Estoy o sea, de acuerdo. Si tú me dices que los jugadores no están de acuerdo o no están conformes con el sistema de motivación que tiene el entrenador, yo no creo que Benítez sea tan tonto como para no haberse percatado de aquello, no haberse dado cuenta y tratar de modificar aquella situación. Yo creo que algo tendrá que haber hecho, pero tú tienes que darle tiempo para que pueda trabajar y para que pueda decir él, como primera persona, me estoy equivocando con este método, lo voy a cambiar, pero tienes que darle la oportunidad. Y ha estado media temporada, Juanma. Tienes que darle tiempo, pero yo creo que al Real Madrid, uh-huh, al segundo o tercer partido, ya con Benítez en el banquillo, y te digo antes del primer partido, ya se ponía en duda a Benítez por, uh-huh, su sistema. Ya hablo de los medios de comunicación, sí, lamentablemente. Y yo le hubiese echado después del 0-4, ¿eh? Yo le hubiese echado después del 0-4 en el Bernabéu. No puedes permitir que un equipo... Claro, no puedes echar a los jugadores, tienes que echar al entrenador, que es la cabeza visible. Pero si los jugadores no quieren jugar, Carlos. O, por ejemplo, con el fallo con Cherichev. Eso no son culpa de los jugadores. Yo te digo una cosa, ¿sabes? Es culpa del staff técnico a Benítez, del entrenador. ¿Sabes el día que le querían echar del Madrid? En el partido con el Rayo Vallecano. Lo que pasa es que se dio vuelta tan bruscamente la tortilla en ese partido... Que el Rayo se encuentra ganando 1-2 en el Bernabéu, comenzó, sí, la pitada, pero ya se notaba desidia a los jugadores. Y lamentablemente, el fútbol es el fútbol, el deporte es el deporte, sí, y de la noche a la mañana, en 3 minutos, el Rayo se ve con 9. Uh-huh. Y cambió la situación. Claro, los jugadores profesionales, entre comillas, se sintieron heridos, amor propio, y fueron a por el Rayo y le metieron 10, sí, al final. Uh-huh. Entonces, para tapar un poco, creo yo, el tema. Por lo menos lo que yo vi en el partido. Entonces, es eso. Yo en ese sentido, mira, difiero porque creo que hay que darle la posibilidad a los entrenadores que puedan entrenar y que puedan trabajar. Uh-huh. Digo yo, ¿no? Sí. Jorge, Fernando. Sí, al final sí. Yo no puedo valorar porque no tengo ni idea de esas cosas. No sé lo que pasa, no estoy en el club, evidentemente no vivo eso de cerca. Yo lo único que puedo decir es que yo pienso los últimos 10 años, por ejemplo, todos los entrenadores que ha tenido el Real Madrid, y yo creo que hay que hacerse mirar. Yo creo que cualquier club, sea el Real Madrid o sea cualquiera, que en 10, 12 o 13 años haya tenido los entrenadores que ha tenido, me recuerda a la época del Atlético de Madrid de Don Jesús Gil, que tenían también casi dos o tres entrenadores por temporada y sí. Bueno, pues yo creo que eso al final no te hacen jamás que el equipo vaya para adelante. Uh-huh. Y bueno, pues cambiando de entrenador puedes tener una temporada buena, pero al final no va a ser un proyecto a largo plazo y yo creo que lo que necesita María es estabilidad y al final esperemos con Zidane, si le respeta la plantilla quiere, la prensa le respeta y al final encima los resultados acompañan, yo espero que sea un largo periplo de este entrenador que por otro lado a mí me encanta ese hombre como persona y como jugador. Como jugador. Yo creo que va a ser así. ¿Seguimos con la Liga Local? Sí, porque nos hemos ido un momento con el... Habíamos preguntado a Jorge por ese partido, nos hemos ido, bueno, volvemos, seguimos con los resultados de la Liga Local, ¿vale? Vamos por Complejo Cinóbora 37, Pizzería Mayor 14, Ángel Rivas Modahombre 27, Vial Márcer 70, Grupo Bimaga 27, Tien 21, 78, Durán Ferretería 43, La Facultad 40, otro partido muy apretado, uh-huh. Y Veterinaria Parque 64, Visión del Tal 44. De este modo queda la clasificación. Te ha faltado Calera, ¿no? El Calera, ya lo he dicho, el primero. Ah, has dicho primero. No, me ha faltado Calera, perdón. Claro. 61 Calera, 41 Toyota Centro K. ¿Cómo se nota que...? Y además era duelo en la cumbre, ¿era? Sí, ese. Sí, era un duelo por la primera plaza. Calera vuelve a la primera plaza. Sigue empatado con Vías Master, que son los dos únicos equipos que solamente tienen una derrota y bueno, uh-huh. Pues se mantiene en lo alto la clasificación. Y de momento, pues tristemente no conocen victoria ni Pizzería Mayor ni Ángel Rivas Modahombre. Uh-huh. Les volvemos a reiterar que mucho ánimo, que la temporada es larga, que todavía quedan partidos y que intenten sobre todo mejorar, ya independientemente de esta temporada, que intenten mejorar, que intenten ser mejor jugadores y que al final, si no es esta temporada, otra, pues seguramente resultados irán viniendo y muchísimo ánimo. Sí, cabe... Bueno, yo he visto ahí dos sorpresillas en los resultados, como ha ido diciendo Fernando. Una es la victoria de Ferretería Pedro Durán sobre la Facultad, que, bueno, pues que al final, pudiendo contar con Ismael, pues pudo ganar a uno de los cocos, digamos así, de la clasificación. Y luego me llama la atención también, así muy brevemente, que me dijeron que al mitad del tercer cuarto, más o menos aproximadamente, el partido de Pizzería Mayor y Restaurante Chicago iba 14-5 o algo así. Un marcador, la verdad, cuanto menos ínfimo. Y bajó para dos equipos que, bueno, que siempre pueden jugar con alegría y además que era un partido entre dos igualados de la parte baja de la tabla. Uh-huh. Bueno, pues decimos los resultados, los enfrentamientos de este fin de semana. Sí, mira. ¿Tienes tú, Rubén? Comienza la liga el 15 de enero, el viernes, con Visión Dental Calera, único partido, como siempre. El sábado viene cargado con cuatro partidos. A las 4:30 había el Máster Veterinaria, muy buen partido. A las 5:50 Altafit Durán Ferretería, duelo por la lucha por el octava séptima plaza. A las 7:10 21 Boracar y cierra la jornada la Facultad Talauto de aquí nuestro amigo Monje, otro partido muy interesante. El domingo Pizzería Mayor GRPS Miranda, a las 11:20 Toyota Centro Car y Sierra Grupo Imaga y cierra la jornada Complejo Cineura contra Ángel Rivas Modahombre, que va a tener una opción importante de poder disputar su primer partido. Va a estar bastante interesante ese partido y bueno, baja, ¿sí? pues yo creo que los dos equipos van a sentir que compiten en ese partido y yo creo que pues le va a dar bastante moral y les animamos de aquí muchísimo. Y nada, después de ver lo acontecido en la Liga Local, pues nos vamos allá directamente a Primera Nacional, Federados, el Talavera, pues bueno, que sigue una racha ascendente muy buena. Después del parón también liguero han vuelto a ganar este fin de semana y bueno, hay que decir que no se empezó muy bien la temporada, pero que los últimos seis partidos se ha perdido uno solo, tan solo uno, contra líder invicto. De momento ya hemos dicho en varias ocasiones en este programa que es un rival a día de hoy, pues que está en otra liga. Y a pesar de esa derrota, pues muy contentos porque son, ya digo, cinco victorias prácticamente consecutivas y demostrando que este equipo está capacitado para todo. Yo estoy súper feliz. A mis 32 años llevo ya muchas temporadas en el CB Talavera y creo que creo que ningún año se está consiguiendo lo que estamos consiguiendo ahora. Creo que hay los jugadores debemos de darnos cuenta de lo que estamos consiguiendo a base de esfuerzo y el trabajo que hemos hecho durante toda esta temporada y la anterior también. Acordaos que el año pasado, que fue cuando nos fusionamos, el equipo está ahora mismo tercero en la tabla clasificatoria y con opciones serias de en estas dos últimas jornadas de colocarse en segunda posición y disputar la tan ansiada Copa Federal que nunca se ha conseguido y bueno, este año estamos ahí, vamos si lo conseguimos, ¿eh? Y recordar a los oyentes que la Copa Federación que recordaba Carlos van los dos primeros de este grupo A contra los dos del grupo de Albacete. Uh-huh. Entonces como ha dicho Carlos, creo que nunca Talavera ha logrado clasificarse para la Copa, así que el siguiente objetivo ya casi sellada el pase a la siguiente fase sería a luchar por la Copa. Sí, el pase a segunda fase ya está sellado. Mínimo somos cuartos, aunque ahora estamos tercero. Y si conseguimos las dos victorias que nos quedan, que pueden ser factibles, pues son equipos que están por debajo de nosotros. Y el segundo clasificado ahora mismo, Ceba Guadalajara, no consigue la victoria en uno de los dos, podemos conseguir la segunda posición y sería un hito para un CB Talavera que creo recordar que sí que se ha clasificado una vez para la Copa Federación, pero fue con jugadores de no de la ciudad, había dos o tres jugadores de la ciudad y el resto eran jugadores desde fuera cobrando dinero. Era Javier de Luis el entrenador, sí. Bueno, está el entrenador era de fuera incluso. Sí. Ahora bueno, es con 100% gente de la ciudad. ¿Eh? Sí. Bueno, pues lo de la victoria de este fin de semana no lo podemos decir muy alto ni jactarnos mucho porque tenemos la gentileza de tener a un jugador con el que hemos jugado este fin de semana y bueno, pues con todo el respeto del mundo, que le agradecemos enormemente, uno de los mejores jugadores sin duda de la liga, uh-huh. Entre los mejores sin lugar a dudas, y que ya saludamos, Alberto Tito, ¿qué tal está? Hola, buenas, muy bien. Digo que decimos lo de victoria en bajito. Bueno, no, totalmente merecida por su parte, así que hay que darle la enhorabuena y se puede decir. Don Alberto López, buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Qué tal os fuisteis el domingo de Talavera? ¿Lo pasaste bien o qué? Lo he pasado muy bien, la verdad que como decimos aquí en Mora, Talavera para nosotros es un club hermano. Sí, señor. Y siempre que vamos, pues el partido hay que disputarlo cara a cara, pero luego ves, estuvimos allí en un bar que frecuentan los amigos y allí pues echamos unas risas, hablamos del partido y todo muy bien, muy ameno. Sí, además, bueno, soy Rejón, o si no me había reconocido la voz, ¿qué tal? No, digo que nosotros, completamente mutuo, nosotros siempre hemos dicho aquí en la radio y siempre hemos dicho en Talavera que cuando hemos ido a Mora, bien sea hace dos años, en la Copa o los partidos que hemos jugado, hemos salido siempre aplaudidos, independientemente del resultado, sí. Porque cuando ganas en tu casa es fácil que se aplauda el rival, pero incluso ganando nosotros allí hemos salido aplaudidos siempre con un respeto absoluto y un club y una afición que la verdad es que es de ensalzar y siempre lo hemos dicho y una vez más pues lo decimos desde aquí, la verdad. Sí, sí, la verdad que el reconocimiento es mutuo, como bien dice Fernando, y es así, las cosas hay que decirlas como son, hay mucho respeto entre los equipos, siempre jugando fuerte y con pues eso, con actitud, pero una vez acabado el partido, pues se reconoce la labor del equipo y es así, hay que decirlo. Recordad que el CB Mora ocupa ahora la última posición de la tabla en la Primera Nacional de Castilla-La Mancha. Es un equipo recién ascendido, consiguió por méritos propios plaza en Primera Nacional. ¿Cómo lleváis, Tito, dentro del vestuario, dentro de la del club, el no tener una gran temporada este año? Sabes bien que nosotros, el Talavera, muchos años no ha conseguido sus objetivos y eso. ¿Cómo va dentro del club, con los compañeros, con la directiva, el no tener tantas victorias este año en la liga? Sí, bueno, al principio del año ya se puso sobre la mesa que esta temporada pues iba a ser muy difícil si se salía en Nacional y por el contrario si se salía en esta liga que hubo paralela y tal, que uh-huh. no estábamos muy de acuerdo, pues iba a ser diferente. Aceptamos lo de Nacional con todas las consecuencias. Entonces sabemos que es muy difícil ganar esta temporada, chavales muy jóvenes, inexpertos en esta categoría. Y el club tampoco nos ha metido nunca una presión para decir hay que ganar, hay que trabajar y hay que competir todos los partidos. Y bueno, los resultados vienen o no vienen, en este caso llevamos una victoria contra Polígono, que han podido ser alguna más que hemos perdido pues por esa falta de inexperiencia, pero el club no nos presiona en ese aspecto, así que bueno, bien, trabajando y aprendiendo, que es de lo que se trata. Genial, muy bien. A mí me recuerda vuestra situación a la nuestra hace 4 o 5 años en el Básquet Talavera, cuando conseguimos el ascenso a Primera Nacional. Pasamos un segundo año en Primera Nacional muy, muy malo. Te quería preguntar también si los compañeros siguen comprometidos en esos entrenamientos, porque yo recuerdo que cuando el club o el equipo perdía partidos, pues no había la misma ilusión para ir a entrenar, no había la misma ilusión para ir a jugar. Cada uno encontraba su excusa para no, claro, para no comprometerse. ¿Cómo sienten los compañeros? Siguen yendo a entrenar, sí, pues, buen trabajo. Claro, afortunadamente los chicos tienen un compromiso excepcional. Uh-huh. Y siempre nuestro entrenador por la mañana temprano cuenta con todos, y si hay alguna excusita, pero de fuerza mayor. Uh-huh. Por lo demás, los chicos sí que estamos entrenando todos los días, los 3 días de la semana que entrenamos una horita y media. Muy bien. Y en ese aspecto muy contento, pues eso, porque sabemos que estamos aprendiendo y hay que no nos podemos venir abajo en estos momentos. Tito, hasta la altura, vosotros cuando miráis hacia adelante, ¿miráis en lo que queda de temporada, qué podéis hacer al final o la segunda fase a la que hay y todo eso, o simplemente os limitáis a mirar el siguiente partido que viene e intentar hacer lo mejor posible? Sí, bueno, al terminar esta primera fase, pues vamos a terminarla con un partido muy importante contra Miguel Esteban, que es crucial. Luego terminamos contra Cei, que esa victoria tampoco importa mucho. Sí. Entonces, de cara ya a la segunda fase, sí que miramos esos enfrentamientos directos con los que posiblemente pueden estar en ese segundo grupo, como estaremos nosotros. Pero nos fijamos partido a partido, aprendiendo y ya está. Y empapándonos de cada experiencia que vivimos en cada partido y ya está. Sí, porque recordemos que aunque en este grupo vayáis en última clasificación, por el tipo de competición tenéis opciones en la segunda fase todavía de optar por una plaza en play-off, ¿verdad? Claro, pasaríamos, si ganamos este sábado a Miguel Esteban, pasaríamos con 2 victorias, entonces ya dependería mucho también de los enfrentamientos con los que tengamos en esa segunda fase, y se podría optar, sí, ¿por qué no? Hola Tito, bueno, yo soy Jorge, te quería hacer una pregunta. ¿Qué te ha parecido, bueno, este año la división de la liga en una especie de liga alternativa y el nuevo formato que ha tenido este año la Primera Nacional? Sí, como decíamos, nos pusimos a principio de temporada con ello, y esta liga paralela no nos convenció, más que nada, más allá de la competición, por nuestros patrocinadores quieren una competición oficial, el ayuntamiento, queremos dar el nombre de Mora pues en una competición federada, en este caso con la Federación de Castilla-La Mancha. Y en cuanto a la nacional, pues sí es verdad que ha bajado el nivel, pues se ve claramente, ya no hay esas fichajes de relumbrón que venían, pues yo qué sé, de Francia o algún americano que nos podíamos encontrar y todo. Y pues, bueno, bien, es una liga para los de la casa, como digo yo, para los castellanos manchegos, y vamos aprendiendo. Los que no tenemos tanto nivel como los que tienen tanto nivel, pues buscan ya más sus objetivos. Pero bueno, es lo que te decía, estamos en esta competición federada y es lo que nosotros creemos que es lo mejor para Castilla-La Mancha. ¿Qué solución buscarías tú para volver a unificar el baloncesto en Castilla-La Mancha? No hay duda que tiene que haber una regeneración dentro de la federación, no sé, tienen que hablar muchos clubes, tienen que hablar los que están en esa liga paralela con los que aún están en la federación, y hay que buscarle el camino, porque si no vamos a salir perdiendo nosotros y creo que no nos conviene. Buenas Tito, mira, yo soy Rubén, jugamos el domingo también. Hola Rubén. Voy a meter un poco un inciso largo. Jugamos este domingo, en el partido de ida no pudimos jugar porque creo recordar que estabas de luna de miel. Sí. Y a raíz de esto hay que hacer la pregunta obligada, porque para los oyentes hay que decir que Tito ha estado en el ámbito nacional, ha sido eco, porque creo que él fue el año pasado cuando hiciste un flash mob a pedir matrimonio, ¿verdad? Sí, explica lo que es un flash. No, que lo explique Tito ahora mejor y cuente cómo tuvo la idea y cómo la llevó a cabo. Sí, bueno, la idea ya la teníamos, pues las chicas que entrenaba yo el año pasado, pues mira, podemos hacer esto cuando te casas, tal cual. Y nos decidimos, sí, venga, lo loco, pues la vamos a liar contra el partido más importante, que era contra el Alcázar de San Juan, aquí, la vuelta. Uh-huh. Y nos decidimos, hablé con una amiga mía que se llama Violeta, que está liada con el mundo del espectáculo, así, de teatro y tal. Y lo montó a lo gordo, toda la escuela de baloncesto bailando, la escuela de adultos también, del deporte de adultos también se unió a la fiesta, y bueno, y al final pues eso, se concluía con una pedida de matrimonio que salió positivo, salió positivo. Salió positivo. Ya se han visto imágenes, vídeos de sobre todo en Estados Unidos y por ahí, que se han pedido en partidos delante de todo el mundo, se ha parado el juego, televisiones y todo, y ya salió un no, que eso tiene que ser lo más bochornoso del mundo, vamos. Eso, o quedas con los compañeros que te saquen en hombros o algo así tienes que hacer, porque si no, menudo panorama. Ya ves. Yo es que te conozco hace ya muchos años, Tito, y ahí se demuestra lo extraordinaria persona que eres. Todo tus compañeros se movilizaron para una escena tan bonita que nosotros pudimos seguir por televisión, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y ya puede estar contenta tu parienta de lo buena pareja que tiene y de la buena persona que es, ¿eh? Muchas gracias, viniendo de un gran amigo, ya muchos años ya coincidiendo, y la verdad que es un placer. El baloncesto da estas cosas, entonces pues también es bonito por esto. El vídeo todavía se puede ver, Tito, está subido en internet. Sí, está pues en alguien YouTube. ¿Está interesado en verlo? Sí, está en YouTube, pedida de mano algo americano, creo que lo pone Radio Castilla-La Mancha, Radio Televisión Castilla-La Mancha, y ahí se puede observar. Pues animamos desde aquí a todo el mundo a verlo, lo claro hemos visto nosotros, y la verdad es que es muy emocionante y es una pasada. Y mira, viene además a refutar lo que decía antes de cómo se vive Mora todo, de lo respetuoso que es la gente, y la verdad es que vamos, que te podéis estar muy orgulloso. Envidia sana tengo yo del público de afición. De afición. No la es que en Talavera. Que sí, nos acompañan todos los partidos, y animando. O sea. No es que en Talavera sea poco, o sea, esto, pero es que moráis mucho, ¿sabes? Se llena el pabellón, recuerdo el bombo, la gente intentando intimidar, los tiros libres, bueno, pues lo que es una buena afición, ¿no? Una gran afición. Muy orgullosos estamos, es verdad, ¿eh? Te vamos a poner otro compromiso porque me ha dicho un pajarito por aquí, me han asesorado y han dicho que te pregunte por una anécdota que pasó en Canarias en un partido jugando con Gerindote. Te puedes imaginar quién me lo ha dicho. Sí. Dice, pregúntale por la anécdota de Gerindote de Canarias. Así que mira, yo te paso el testigo si crees que se puede a esta hora contar la anécdota. Estaba jugando en Liga EVA, ¿no? Recuerdo. Sí, así fue. Pues bueno, cuenta. Un compañero y amigo, Fernando, estábamos en Canarias, ya habíamos acabado el partido y tal, y bueno, pues como es normal, se sale un poquito por allí, por la zona, pues te tomas unas Coca-Colitas y lo que surja, y al volver al hotel, pues resulta que teníamos mucha, mucha, mucha hambre, claro. Estaba Fernando, estaba Marcelo y estaba Tito, que son de buen comer, pero la cocina estaba cerrada. Total, que coge Fernando, ve cocina, aquí de esto no se nos puede escapar, hay mucha hambre. Puerta abajo, y un poquito de saqueo de lo que había allí para el desayuno del día siguiente. Total, pues podéis imaginar, a las 8 de la mañana llamando quién ha podido ser, ya estaban ya trasladándolos a los huéspedes al hotel de enfrente, así madre. Que fue una anécdota muy curiosa, que luego ya nos echaron una bronca y una pequeña multa desde Gerindote, claro, por lo que habíamos hecho. Bueno, pero el desayuno no lo quitó nadie, eso está... Hombre, el tío Fernando ya se encargó de eso. Aquí pone buffet libre, sírvase usted mismo, y nosotros nos hemos servido. Fuera de hora, pero nos hemos servido. Con que la hora también contaba. Claro. Perdona, quería preguntarte, Tito, a raíz de que tenga la suerte de que estés con nosotros, ¿cómo viste al CD Basket Talavera, al CD Talavera Basket el domingo? ¿Crees que tiene, cuáles son sus opciones según has visto tú el juego? Yo ya ¿cómo que lo ves? He jugado, me faltaba jugar contra Talavera, y ya he jugado contra todos los equipos. Y sí es verdad que tenemos que coincidir, bueno, coincido yo que Guadalajara está un paso por encima de cualquiera de nosotros. Pero sí que va a haber una lucha muy bonita entre los que yo creo que pueden ser segundo y tercero, Ceba y Talavera. Veo a Talavera superior a Ce y a los demás que hay por abajo. Y creo que ahí va a estar la lucha entre Ceba y Talavera por esa lucha por la Copa. Sí, a ver si de los dos partidos que queda Ceba consiguen perder uno, que tienen uno muy difícil en Cuenca. Claro, pero si tenéis ganado el Baskaverat, sí, entonces, sí. Bueno, es posible, se puede dar. Tenemos el Baskaverat a nuestro favor. Gracias por contestar. Claro. Muchas gracias. Gracias por contestar y sobre todo gracias por la respuesta. es como decimos ya, club hermano, yo voy con vosotros. Muy bien. Mientras gracias, estamos jugando tú contra mí, pues vale, pero... A partir de ahora, pues hay que apoyaros, claro que sí. Muy bien. Por nuestra parte, igual, Tito. Te voy a pasar ya a hacer la ficha que hacemos siempre a los invitados, pues para que os conozcan un poquito mejor. Son preguntitas cortas, pues un poco para ver las aficiones y un poco, pues... Sí. Vale, ya hemos hecho a todos y a ver si por fin alguien cambia un par de preguntas, que siempre contestan lo mismo, ¿vale? A ver si tú sorprendes, ¿vale? Lo primero, que nos digas un equipo de baloncesto favorito. Ahora mismo, Golden sí. State. Bueno, diferente, ¿español? ¿Nacional? Español, soy del Estu. Muy bien, un aplauso, por fin alguien cambia. Por fin alguien cambia. Todo sí. Del Real Madrid, es que decimos, joder, parece que solamente llamamos a los del Real Madrid. Nada. Muy bien, ya por fin una respuesta diferente. ¿Un jugador en activo? Felipe Reyes. Ese también está bastante repetido, muy bien, sí. un gran crack. Es un fenómeno. ¿Un jugador activo, histórico? En histórico, Dominic Wilkins. Dominic Wilkins, muy bien. Sí. ¿Qué te gusta como aficionado? ¿Qué te gusta más ver un partido? ¿NBA o europeo? Europeo. Se me hacen largos los de la NBA. Sí. Mucha bueno, publicidad. Eso es que lo vi en directo cuando estuve allí en la luna de miel, pero se hacen largos. Claro, yo como después de madrugada lo grabo y por la mañana pues lo pongo y paso para adelante los tiempos muertos y tal. Si no es verdad que se hace eternísimo. Se estampa, sí. Luego, ¿otro deporte aparte del baloncesto? Tenis. El tenis. Y ya, quitando un poco el mundo del deporte, ¿una película que nos recomiendes? Gladiator. Gladiator. Muy motivador además también. Increíble, sí, que es verdad. ¿Un libro? No soy mucho de lectura. Estoy leyendo ahora un libro de psicología del deporte, uh-huh. De Guardiola. Eso de no soy mucho de lectura también es una respuesta que han dado muchos. Es muy común, sí. ¿Una canción que te motive mucho, que puedas poner antes de los partidos, por ejemplo? Seven Nation Army. Oh, muy buena. Grandísima canción. Esa canción. Sí. ¿Luego un lugar para visitar? Pues volveré a Nueva York. ¿Nueva York? Sí. Uh-huh. Tenemos pendiente seguro más de uno. Increíble. Que no hayamos ido. Claro que sí. Una pregunta un poco polémica, ¿eh? ¿Un político? ¡Buah! Difícil. Está buena. Un político. El alcalde de Mora. Pues, nos queda... Hombre, Emilio Bravo, por supuesto. Nos quedamos con Suárez, con Adolfo Suárez. Con Adolfo Suárez. Sí. Vale. ¿Rafa Benítez o Zidane? Zinedine, por Dios. Hablando del tema, digo, se va a sacar, pues estamos hablando del tema. Tal era entonces, ¿no? Del cambio que ha habido en el Real Madrid. Sí, hombre, a ver si por lo menos se ve otro tipo de juego, no te lo aburrido. Claro. Y ya la última que decimos a siempre, que a nosotros nos gusta mucho esta pregunta, que es ¿a quién vas a dedicar tu próximo éxito? Pues ojalá se lo pueda dedicar a un futuro retoño que pueda tener, pero sí, de señor. Momento a mi mujer. ¿Está en camino o está en proyecto solamente? Está en proyecto. No hay que felicitar de momento. Aún entonces. De momento nada. Es de pensamiento. Sí. Estamos llamando a París. Pues nada, Tito, que ha sido de verdad un auténtico placer, que opinamos exactamente lo mismo, que la hermandad que tenemos con Mora, contigo en concreto, pues más todavía, porque te conocemos más y ha sido un auténtico placer, nos hemos pasado genial teniéndote aquí en el programa. Eres un crack moracho, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, un placer, ¿eh? Un abrazo y un suerte abrazo muy fuerte a todos. Contra Miguel Esteban. Adiós, Tito. Un saludo. Bueno, después de escuchar al gran Tito de Mora, pues vamos a una noticia que la verdad es que me gusta bastante también, porque si hablamos en su día de aquella famosa racha de Golden State en la NBA, pues tenemos que hablar, por supuesto, de la racha que está teniendo Valencia Basket en ACB, que no es menos meritoria, la verdad. Lleva en Liga ahora mismo, si no recuerdo mal, 15 partidos. De 15 partidos, uh-huh. el segundo mejor inicio de la historia de ACB, desde que es ACB, uh-huh. Y lleva, el récord histórico es de 27-0, que hizo aquel Madrid de Pablo Laso de la temporada 13-14, 2013-2014. Sí. Bueno, está todavía muy lejos. Todavía está un poquito lejos y bueno, pues pero bueno, tampoco yo creo que nadie se esperaba que Valencia fuera a estar con este 15-0. Y luego, si contamos el cómputo total entre todas las competiciones, lleva 26-0 sí, Valencia, sí, que se dice pronto, ¿eh? ¿Os lo esperabais esto? Yo, hombre, de esperarse un 26-0, yo creo que nadie se lo espera, sobre todo si no es de un equipo como el Barça o el Madrid. Sí que es verdad que el plantillón este año del Valencia es que tiene tres jugadores por puestos prácticamente, y a mí un entrenador que cuando preguntamos qué entrenador nos gustaba, yo cité a Pedro Martínez, personalmente me encanta. A raíz de lo del récord también decir para todos los oyentes, a modo de información, que hoy el récord puede seguir subiendo. Juega hoy a las 8 en Alemania, además es un partido que lo da Teledeporte en abierto, así que si esta tarde a eso de las 8 no tenéis nada que hacer, juega el Valencia en Teledeporte, que es un equipo además muy vistoso de ver. No solo gana, sino que gana y juega bien, que yo sí creo que para el espectador es muy agradecido. Los jugadores, ¿eh? Pues sí, yo también estoy sorprendido, como dice Rubén, claro, una cosa que no sea Madrid o Barça con este récord espectacular, pues claro, salta a la vista. Y yo que pensaba que cuando Justin Dolman dejó el Valencia pensaba que iban a ir para abajo y no, todo lo contrario, o sea, la verdad que una sorpresa muy grata y se agradece que equipos que no son Madrid o Barça pues den la cara y peleen en una liga que muchos años ha sido bipolar. Sí, su mejor marca de Valencia, que no está nada mal, eran 12-0 en la temporada 99-2000 y que no está absolutamente nada mal. Yo creo que se ha juntado un grandísimo entrenador, que a mí me encanta Pedro Martínez, sí, vale, un grandísimo entrenador que tiene muchísima experiencia y que es de los entrenadores que se nota que sin ser un entrenador, digamos, agresivo, entre comillas lo de agresivo, o sea, un impulsivo, mejor dicho, se nota mucho el respeto que le tienen los jugadores y afina esos trabajos y años de experiencia. Y luego pues los fichajes que hace Valencia, que me recuerda a los fichajes que hacía el mejor Caja Laboral en su día, que sí, hacían los fichajes que se sacaban un poco entre comillas de la manga y funcionaban. Muchos jugadores de Valencia son jugadores contrastados, pero otros, bueno, porque tienen no... al Monchis del baloncesto, creo. Me lo has quitado de la boca. ¿Al Monchi o al Mochis? Eso iba a decir yo. Al Monchis. Y Mochis también, porque es otro crack. Un abrazo, Nacho, desde aquí, que nos estará escuchando. Increíble la racha que lleva Valencia Basket. Ha jugado ya contra el Real Madrid, contra el Unicaja, contra Baskonia. Le queda jugar contra el Fútbol Club Barcelona en Liga. Sí que es verdad que está jugando como la UEFA, ¿no?, del baloncesto. Esto, pero es impresionante, ganando fuera, ganando en su casa, se muestran intratables y bueno, hasta dónde pueden llegar. El equipo no tiene techo, se les ve en cuanto juegan, cómo se divierten, cómo juegan al baloncesto y cómo, hablando de los entrenadores de antes, cómo le siguen, ¿no?, al entrenador, porque es una persona que transmite mucho y que sus jugadores creen en él y eso hace un equipo invencible casi. Es una pena que este año yo creo que podría estar perfectamente para jugar en Euroliga, el Valencia, y para ver verdaderamente, sí, pues su potencial. Si llega invicto a la Copa, ¿sí?, ¿pensáis que puede ganar invicto a la Copa? Bueno, lógicamente, ¿puede ganar la Copa y no caer más? Sí que será uno de los favoritos, ¿eh? Pero veo a otros equipos, el binomio del Real Madrid y Barcelona, que creo que sí que a partido en la Copa, que los nervios están a flor de piel, creo que podrán ganarle. Pero sí que es verdad que Valencia va a ser es la sorpresa de la temporada, está líder invicto y la Copa se presenta impresionante y muy emocionante, ¿eh? Ya que preguntas por la Copa, yo quizá veo favorito al Barça, por tema lesiones, básicamente. El Madrid estará sin Rudy y Yul va a llegar, pero va a llegar justito. Uh-huh. Y el Madrid con esos dos exteriores de baja pierde mucho. El Barça, ¿dónde es la Copa? ¿Dónde es? ¿Lo sabéis? Creo que es en Coruña, ¿puede ser? Quizá me suena a Galicia, sí. Sí, es en el equipo anfitrión es el Obradoiro. Obradoiro. Lo has dicho, sí, me acabo de acordar. Sí, bueno, en Obradoiro. Entonces, sí, yo creo que Valencia, si tiene un cruce asequible, yo creo que sí que le podemos ver quizás la final. Y luego en la final ya son partidos diferentes. Ya puedes llegar 30-0 o 1-15, que luego las finales son finales y todo puede pasar. Y de récord a récord, el Golden State que comentábamos antes, 35-2. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante, o sea, 35-2. ¿Cómo juega el equipo? Yo veo resúmenes, no veo los partidos, y cómo buscan siempre la mejor posibilidad para sus compañeros. Me recuerda a los mejores San Antonio que había, porque juegan muy bien el equipo, y luego tienen una mega estrella que ahora mismo es el mejor jugador del mundo, como es Stephen Curry, sí, que mete triples desde donde quiere, ¿eh? Es increíble verle. Stephen Curry, ¿quién fue el que dijo hace poquito? Creo que fue LeBron, no sé si fue LeBron, creo recordar, que dijo que Stephen Curry era como Michael Jordan, pero si los mates. Sí, sí, puede ser. Tiene una efectividad altísima en sus tiros y es una de las personas que sí que le daría yo el último balón para ganarme el partido, desde luego. El balón de oro, ¿no? Si hubiera en un texto, vamos, no para ¿no? Curry, sí. No hay... Fíjate que el 35-2 es promedio de perder 5 partidos en una temporada, que el récord de Chicago dijiste en otro programa que eran 10 pérdidas y estos serían 5 en toda la temporada. 72-10, ¿no? Exacto, sí. Y hay que decir que las dos pérdidas han sido por lesiones. A esta altura los Chicago llevan más derrotas. Claro, sí. Llevan más derrotas esta Chicago. Pues nada más, ya se nos acaba el tiempo y bueno, pues un placer haber vuelto otra vez aquí a la actividad del baloncesto con todos vosotros y nada. Y el miércoles que viene estamos aquí con más cositas. A ver si podemos contar otra victoria de Básquet Talavera. Sí. Y bueno. Decir a los oyentes que aunque jugáramos este domingo en casa, repetimos este domingo también en casa, que no hemos dicho. Uh-huh. Creo que el partido es a la una, ¿verdad? A la una, se retrasa un poquito hasta no, la una. No obstante, se retrasa porque justo antes de nosotros juegan las chicas, quizás. Ah, no tiene excusa para ir a vernos, Juanma. Sí, por supuesto. Juegan las chicas juegan antes. Las chicas antes. Entonces, sí. Juanma... Si alguien quiere ir a partir de las 11, primero está el senior femenino y luego estará el senior masculino para pasar una mañana de baloncesto. Dos buenos partidos. Juanma, damos fe que en cuanto puedes escapa a ver el partido. ¿Eh? Me está coincidiendo me coincide con la misa, Carlos. La verdad. Sí. Es una broma, amigo mío. No te preocupes. Haré todo lo posible por estar ahí. Pues dos grandes partidos, el femenino y el masculino absoluto. Jorge, Rubén, Fernando, Carlos, muchas gracias. Bienvenidos, nueva temporada. Nosotros muy contentos que estéis con nosotros este año y mucha suerte para lo que venga, para todos. Buenas semanas, muchísimas gracias.